para que no te vayas tan luego al psicólogo. Escucha el siguiente programa y cárgate de la energía más positiva de la radio. De la radio. La Tarde Fantástica. Un programa energizante. Indispensable para vivir la vida con alegría. Todos los buenos médicos lo recetan. Y no lo encontrarás en cualquier farmacia. Solo aquí. Radio Fantástica de Talca. ¡Qué gran sintonía! ¡Bienvenidos! Se abre la puerta del optimismo para que sacudamos la tarde y se convierta en una tarde fantástica. Fantástica. Con la música que a ti te gusta. Fue mi culpa, lo siento. No debía amarte tanto, de tu suelo hice un cielo. Yo te puse un altar y creí que en tus brazos la vida me había dado todo. Fue mi culpa, lo entiendo, esperé demasiado, conjugué malos verbos, tú tan solo cuidabas de ti. Y yo a ciegas pensaba había un nosotros. Tú, que eres tan perfecta siempre ante la luz, no a todo le sonríes, que recibas lo que das, es mi mayor deseo para ti, que encuentres a alguien tal y como tú, que sin medirte iguale. La verdad las detiene, llega el tiempo y nos cambia cada escena que toca vivir. Y al final cada uno tiene lo que merece. Tú, que eres tan perfecta siempre ante la luz, no a todo le sonríes, que recibas lo que das, es mi mayor. Muy pero muy buenas tardes, qué gusto que poder saludarles en esta su tarde fantástica de día jueves. Jueves ya, 20 de agosto, estamos comenzando esta jornada para acompañarle a cada uno de ustedes, ¿cierto? Que están trabajando, que están en la casa, que están en la locomoción colectiva, que están en la construcción quizás, que están en algún local comercial, en las farmacias, en los minimarket. A todos, un gran saludo. Gracias por permanecer siempre en la sintonía, gracias por acompañarnos siempre en este horario y por ser parte de la programación del 92.3.

adiós del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio. ¿No ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me diste adiós. Estamos de vuelta acá en su tarde fantástica. Ahí sí, estamos de vuelta acá en la tarde fantástica del 92.3 FM. Son las 3 de la tarde ya con 18 minutos. 3 de la tarde, 18 minutos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciadores, a Silencar, ¿cierto? Que cuenta con silenciadores flexibles y mafles para que puedas transformar tu auto en un vehículo completamente deportivo. Silencar está en la 10 Oriente 7 y 8, sobre acá en Talca. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz. Los teléfonos son el 222-273 y el 223-1555. Llame ahora, haga su pedido y no se quede sin el gas, que para ello está la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz a su disposición. Y también tenemos que darle la bienvenida a la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importadora y comercial Victoria. Dos locales, ¿eh? Uno con todo el menaje, decoración y lo que usted necesita para el hogar. En la vereda sur y en la vereda norte están todos los artículos para los cumpleaños. Para esa celebración especial, vaya también ahí a Victoria Cumpleaños. Junta Comercial Victoria, ambas están en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente esperando. Estamos en vivo y en directo a las 3 de la tarde con 20 minutos. Saludos como todos los días nos piden acá en el fanpage para Jimenita, ¿cierto? Gracias por estar todos los días, ¿eh? Es una fan del programa, está siempre contactada con nosotros, siempre programándonos canciones. De hecho, nos pidió una canción por acá que se la vamos a buscar, ¿eh? Se la vamos a buscar. ¿Qué canción era? Déjeme ver por acá para que no se nos quede. Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal. ¿Ah? Vamos a ver si aquí está esa canción. Le tocamos una bonita a Rocío Dúrcal que también tenemos, ¿cierto? Acá en nuestra parrilla musical. ¿Ya? Ahí le buscamos algo lindo entonces de Rocío Dúrcal. Usted también puede programar a través de nuestros teléfonos, a través del WhatsApp, a través del Facebook, en todas las plataformas. Estamos para acompañarle. Pero qué suave, suave, suave es como llega tu sonrisa para mí. Quiero y puedo hasta el cielo y hacerte tan feliz, porque no hay nada que me suba, porque no hay nada que me llene como tú.

Vamos a revisar algo de actualidad local, ¿cierto? Es importante también estar informado y saber lo que ocurre en nuestra ciudad de Talca, en la región del Maule. Hay muchos hechos que están sucediendo minuto a minuto y que es bueno también saberlo, pues. Sobre todo usted que está trabajando y que no tiene tiempo para ver las noticias o para escuchar quizás el noticiero. Bueno, nosotros aquí también le contamos algo de la actualidad local. Déjeme por acá. Cayó una banda de traficantes con 5 kilos de cocaína. Esto ya es pan de cada día, ¿eh? Es la teleserie de todos los días, oiga. ¿Cuándo se va a terminar esto de la droga? Hay gente que dice que esto no se va a terminar, sino que tienen que autorizarlo. ¿Ya? Hace un par de semanas atrás, de hecho, conversábamos con algunos colegas, unos compañeros de trabajo sobre... Es bueno, ¿cierto?, hacer que aprueben realmente la marihuana, como quizás lo hicieron en Uruguay. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Será perjudicial? ¿Se acabarán los traficantes de drogas y todo esto que anda por ahí? Es buena pregunta. Hay que analizar lo que pasa en Uruguay y en otros países también, pues. Mire, tras una larga investigación que se extendió por 4 meses, desarrollada por agentes de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, esto en Curicó, se logró la captura de una banda de traficantes que mantenía en su poder 5 kilos de cocaína base. El procedimiento se adoptó en la Ruta 5 Sur, ahí frente a la comuna de Teno, en virtud de los antecedentes reunidos sobre el traslado de la droga. En el lugar que se procedió, ¿cierto?, a la fiscalización de un vehículo en el que se trasladaban 4 sujetos que pertenecen a una banda familiar que se dedicaba a la distribución de droga en el sector surponiente de Curicó. El trabajo de los agentes policiales permitió establecer el modo de operar de esta banda organizada y con ello, ¿cierto?, detener al financista de la banda en junio pasado y recién la semana pasada a uno de los transportistas, que eran líderes también de esta banda. En el transcurso de la investigación ya se han incautado alrededor de 12 kilos de cocaína base, de un alto poder estimulante, sacando de circulación cerca de 120 mil dosis de la droga, con lo que se pudieron obtener cerca de 100 millones de pesos por su comercialización. Era harta la plata que iban a ganar los ratitos. Los 4 individuos detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Curicó por la responsabilidad, ¿cierto?, que tienen en el delito de tráfico de droga, al que se podría sumar también el de asociación ilícita, mientras que la droga será derivada al servicio médico legal para su análisis y posterior destrucción. Noticia que nos llega desde Curicó. Luego vamos a estar revisando también otro caso que ocurrió en esta comuna. Y bien grave lo que ocurrió, ¿cierto?, en Curicó, que tiene a una familia un poco desconcertada tras el fallecimiento de un bebé de tan solo 1 año. ¿De qué se trata? Luego le doy más detalles de esta información, porque ahora vamos a escuchar música y local, por supuesto. Junto a Santos Chávez, Herido. Estás conmigo, quédate. Estamos en la tarde fantástica, ¿cierto? Acompañándoles a ustedes, pues, con un día realmente precioso. Dios lo bendiga, van a ojearlo, dice. ¿Ah? Una rica brisa, cielos parcialmente despejados, ¿cierto? Algo de nubosidad muy poca, el sol predomina a esta hora en los cielos talquinos. Así que qué bien, pues. ¿Ah? Ya, y vamos a continuar. ¿La temperatura me dice usted? Déjeme ver de inmediato por acá. La temperatura actual entonces que tenemos a esta hora acá en Talca, París y Londres es de 20 grados. 20 grados a esta hora, está muy pero muy agradable esta jornada. Hay que aprovecharla al máximo porque mañana viernes no tendremos el mismo pronóstico, ¿eh? Los cielos nublados se van a hacer parte de la ciudad y las lluvias también deberían ya estar cayendo. ¿Cierto? Se dice desde mañana por la mañana incluso. Hasta la mañana de... hasta la noche. Ah, ya, se decía que iba a llover durante la tarde-noche de el día viernes y hasta el sábado a la madrugada, pero ahora se habla de que la lluvia comenzaría más temprano el viernes por la mañana y que ya en la noche finalizarían las precipitaciones, ¿eh? Ya luego también le vamos a dar el pronóstico más más actualizado, ¿ya? ¿Le parece? Estamos juntos a Importador y Comercial Victoria, el lugar donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños en su local Victoria de Cumpleaños también. Eso y mucho más está en Comercial Victoria. ¿Qué le espera en sus dos locales? Uno solo entre 9 y 10 Oriente y en pleno centro de Talca para que usted no se pierda. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 222-273 y también el 223-1555. Llame ahora mismo, pues, haga su pedido a la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, quienes en pocos minutos se encargarán de llevarle el gas hasta su hogar. Y también nos acompaña Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo completamente deportivo. Silencar, 10 Oriente, 7 y 8 Sur, acá en Talca, para que vaya usted también a Silencar. Ya, esto se lo habíamos quedado debiendo. Lamentable información que también nos llega desde Curicó, ya que un bebé falleció, ¿cierto?, por recibir leche por vía intravenosa. ¿Ah? Esto ocurrió en el hospital mismo ahí de Curicó, ¿ah? Y está siendo noticia nacional, por lo lamentable, por supuesto. Mire, un bebé, le cuento para que usted quizás no sabe la noticia. Un bebé de un año falleció la tarde del martes pasado, luego de que se le inyectara alrededor de 5 centímetros cúbicos de leche en la sangre, ¿ah? En pleno hospital ahí en Curicó. Según la información preliminar entregada por el fiscal a cargo del caso, Andrés Gaete, la madre de este menor habría realizado el procedimiento. ¿Ah? Dijo el fiscal que hasta ahora, y según los antecedentes que se ha entregado al hospital, habría sido la misma madre del menor la que le habría inoculado, ¿cierto?, a su hijo unos centímetros de leche a través de una vía endovenosa, ¿ah?, a través de una inyección. Agregó también que en la investigación se buscará establecer si es que hay un delito, ¿ah?, y frente a qué delito nos encontramos, dijo el fiscal, que podría ser cuasi delito de homicidio o frente a una situación que podría implicar una negligencia médica. Se tiene que investigar eso. La madre del menor fallecido negó la versión que, cierto, la responsabiliza a ella y apuntó a una supuesta negligencia por parte del hospital de Curicó. En tanto, el director del hospital también, Jorge Cantero, dijo que esta es una muerte inesperada y nosotros creemos que hay administración errónea de un producto alimenticio. No quiso hablar nada más, es algo de lo cual se está investigando, ¿ah? Es una noticia en desarrollo. Esto puede tomar ribetes inesperados, ya que, tal como le hemos contado, el hospital acusa a la madre, que cierto que fue la culpable de suministrarle esto erróneamente y de matar a su hijo prácticamente. Mientras tanto, la madre dice: hey, a mí me estaban instruyendo, me estaban enseñando a hacerle este ejercicio a mi hijo, y por lo demás mi hijo estaba en el hospital. Esto es responsabilidad del hospital. El cuidado mientras el niño estaba en el hospital es solamente de los funcionarios, ¿cierto?, de este centro asistencial, y no de la madre. Pero como le digo, la justicia dirá la última palabra en este caso y dirá si es que la madre es realmente la culpable de la muerte de su hijo, o si es que se iniciará un sumario para ver las responsabilidades, si es que realmente el hospital fuese el culpable. Nos quedamos con la música de Soraya. Quédate, ya faltan 9 para las 4.

Y aquí estamos, pues, como siempre. Infantástica 92.3 FM y también estamos en internet. Usted nos quiere escuchar en su computador, en su trabajo, en su casa. Usted nos quiere escuchar en su celular, en su tablet, que están tan de moda, ¿cierto? También lo puede hacer a través de www.radiofantástica.cl, nuestra página web llena de informaciones, llena de buenos datos, donde está la señal online también disponible para usted, donde están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, para que así usted quede informado y nos pueda escuchar al mismo tiempo. Y en su celular también lo puede hacer, en su tablet, a través de Android y iPhone, lo puede hacer en eltelón.com, con la aplicación, ¿cierto?, que puede descargarla a través de Google Play o App Store, y ahí nos va a poder escuchar también en donde usted se encuentre, pues, ¿ah? A través de El Telón también estamos con nuestra señal online. 4 de la tarde con 10 minutos, avanza rápido esta tarde fantástica, así que vamos a ir a un tema muy importante que es de la Copa América. Todavía hay noticias que nos llegan de la Copa América, pero no por los partidos, sino por la Copa, ¿ah? La Copa misma que ganó nuestra selección y que va a comenzar a recorrer todo el país. ¿Ah? A esto se le llama la ruta de la Copa, ¿ah? Copa América 2015, que va a recorrer las principales ciudades de nuestro país, entre las que, por supuesto, destaca Talca. La información, cierto, ya fue ratificada ayer por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la NFP, y de hecho ya se establecieron las fechas en el que el trofeo va a estar en cada una de las ciudades dispuestas de norte a sur. Ya, déjeme ver por acá. La ruta comenzará el próximo 29 de agosto en Copiapó y va a concluir el 17 de octubre en Isla de Pascua. También va a estar. La entrada para ser parte de esta ruta es gratis. Y hay más detalles también en la página en larutadelacopa.cl, que de hecho nosotros acabamos de ingresar para ver más detalles sobre esta ruta de la Copa. Y aparece incluso una aplicación que hay para Android y también para próximamente para iPhone, donde también se va a poder ver el calendario con las visitas para de cada ciudad. Hay videos, hay fotografías, hay noticias sobre la Copa América que va a ir recorriendo todo nuestro país. ¿Qué ciudades va a recorrer? Le cuento de inmediato, mire, le cuento por acá, aquí está, va a estar en Copiapó. Copiapó será la primera, ¿cierto?, que tenga la posibilidad de tener la Copa. La tercera región, desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. También va a estar en Arica, en la 15ª región de Arica y Parinacota, va a estar el 2 de septiembre. En Iquique va a estar el 6 de septiembre. En Antofagasta el 10 de septiembre. En La Serena el 14 de septiembre. En Viña del Mar el 22 y 23 de septiembre. Luego se nos viene a Talca el 26 de septiembre. El 29 de septiembre estará en Chillán. Luego en Concepción el 1 y 2 de octubre. En Temuco el 7 de octubre. En Puerto Montt el 10 de octubre. Punta Arenas 12 de octubre. En la Antártica también estará el 14 de octubre. Y por último en Isla de Pascua el 17 de octubre. Santiago no aparece porque ya la han llevado a todos lados. Recordemos que estuvo también en La Moneda cuando hicieron el gran espectáculo, en donde mucha gente tuvo la posibilidad de ver la Copa. Así que por eso no es parte de la ruta nuestra capital de nuestro país, Santiago, ¿ya? Así que va a estar en Talca. Y mucha gente dice, ¿y dónde va a estar la Copa? ¿Y en qué horario va a estar? Bueno, según la página oficial, ¿cierto?, indica que el horario de exhibición acá en Talca será desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y el horario será continuado. Mientras tanto, toda información respecto a las entradas ¿cierto? Que van a ser gratuitas. El horario y el lugar de exhibición van a ser publicados 4 días antes de que la copa esté acá en nuestra ciudad. Así que hay que estar atento. 4 días antes de que llegue se va a informar sobre la ubicación, sobre la entrega de las entradas y todos los detalles que todos queremos saber para poder visitar la gran y ansiada Copa América que nuestra selección se ganó con un mérito pero tremendo. Nos vamos a la música. Aquí llega 7 tocando el cielo. Cuando sale el sol y estás aquí, ahí dormida y todita para mí. A veces tan serena y otras un peligro. Dueña del calor y del frío. Llego a cada amanecer, me levanto sin saber. Dime quién es la mujer que va a despertar. Hoy estoy tocando el cielo. Mañana me tendrás. Corta. Y yo soy ese loco que no puede estar sin ti. A veces pretendes que no eres mía, pero luego acabas con mi agonía. Manera de descifrarte, pero no me queda otra más que adorarte. Llego a cada anochecer y me acuesto sin saber. Dime quién es la mujer que me va a abrazar. Hoy estoy tocando el cielo. Mañana me tendré. Corta. Yo soy ese loco que no puede estar sin ti. Es que la vida es corta y yo soy ese loco que no puede estar. Hoy estoy tocando el cielo. Mañana me tendrás tocando fuego. Y ahora lo que importa es que la vida es corta y yo soy ese loco que no puede estar sin ti. Seguimos haciendo la tarde fantástica, son las 4:18, juntos al importador y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho, pero mucho más. Importador y comercial Victoria está en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, ¿cierto? Ahí lo espera en sus locales en pleno centro. Cuando se le acabe el gas, usted solamente tiene que llamar al fono pedido de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 222-273 y también el 223-1555. Para que lo llame ahora mismo, haga su pedido, si que está en su trabajo, está en la oficina, donde esté, llame también, porque nuestros amigos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós son los encargados de llevarle el gas a su hogar, ya lo saben. 222-273 y 223-1555 a su disposición en esta tarde de jueves. Silencar también nos acompaña, ¿cierto? Silencar cuenta con silenciadores flexibles y mufle para que puedas transformar tu auto en un vehículo completamente deportivo. Silencar 10 Oriente 7 y 8 Sur acá en Talca también lo encuentra. Ya, vamos a continuar. El teléfono de Fantástica, anótelo, ¿cierto? Usted quiere programar, saludar, ser parte de nuestra programación siempre. Entonces lo puede hacer en el 2970-910, ¿cierto? Y el 2970-330. Ya, para que nos llame y ahí pueda también ser parte de nuestra programación. ¿Aló? Hola, Miguel. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Qué bueno, bien, pues aquí estamos también. ¿No se escucha por el teléfono? ¿No se escucha? No. Ya, ya vamos a arreglar ya ese problema técnico, amigo mío. Pero cuéntenos nomás, que lo escuchamos clarito sí, nosotros. Sí, no, sí, por la radio se escucha bien. Cuénteme nomás, amigo mío, ¿quién va a saludar usted? Saludar a la gran familia que hay antes. ¿Ya? Algunos nomás que tengo en otra. ¿Ya? A Ricardo y su señora. Patito, su señora, su hija tía. Don Tomás Laval, que su señora. ¿Ya? A Luisito, don Rafael. Ramón Cáceres, Ailín, su papá, la tía Lucia, la señora Cecilia de Mariposa, la señora María Cecilia de por allá del Cerro Alto, ya, Susana, ya, perfecto, la señora Norma, su marido, su nieta Fernanda, su hermana Teresa, a Fernando, la señora Berta del kiosco de la Plaza La Fera. Hasta ahí lo tengo, ¿no? Por lo que llama Ailín por ahí. Sí, un saludito para Ailín, que también... El calendario. Siempre está escuchando también Ailín. Un gran saludo para ella. Sí, pues puede ser que escuche. ¿Y alguna canción para esta tarde? Escuchemos a Alex Bueno. Hace tiempo que no lo escucho. Ya, pues aquí le vamos a buscar algo bonito, ¿ya? Ya, pues. Listo, amigo mío, que tenga un buen día, una buena tarde. Gracias, igual, Miguel. Chao, que esté muy bien. Chao, pues un gran saludo para él también ahí que está con nosotros. Ya, luego le buscamos un tema bonito para nuestro amigo. Son las 4:22. La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. veces queremos tenerlo todo y se nos viene el mundo encima, pero es mental por simplemente darle paso a la agonía. Hay que olvidar las penas y recordar que el tiempo pasa, hay que disfrutar si hasta el mínimo segundo de alegría. Hoy cambia mi vida. Tarde fantástica, fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica, fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con la tarde fantástica. Corazón. 24 minutos faltan para que sean las 5 de la tarde. 24 para las 5. Nos queda el último bloque del programa de este jueves 20, ¿cierto? Jueves 20. Un saludo para todos los que están de onomástico el día de hoy. Vamos a revisar nuestro calendario, que nos dice que los Bernardo, felicidades para los Bernardo, que hoy están de onomástico, ¿eh? Muchos, pero muchos saludos para ellos. Solamente los Bernardo, ¿cierto? Solamente ellos. Felicidades, pues, para ellos en el día de su onomástico. Y para los que están de cumpleaños también le mandamos un gran saludo hasta ahora. Que lo pasen muy, pero muy bien. Aprovechen que el día está agradable, está muy, pero muy bonito para celebrar, para ir a comprar algo rico, para tomar una once especial en familia. Quizás no con un pancito con agregado, sino que podría ser algo dulce, podría ser un pastelito, una tortita, un queque. O le voy a dar en el gusto al cumpleañero también. Depende de lo que le guste, ¿cierto? También se puede. Cambiar el menú es suficiente para que una once sea especial. Sobre todo cuando uno está de cumpleaños, ¿eh? No se necesitan tantos regalos. Ni una gran fiesta, ni luces, no, nada. Una once especial, con cariño y dedicada, es suficiente para que uno se sienta bien cuando está de cumpleaños, ¿eh? El mejor regaloneo que a uno le pueden dar. O en este caso el almuerzo, cuando usted va a almorzar y ya lo regalonean con su comida preferida, ¿eh? O que el desayuno, ¿cierto? Sea especial también. Son detallitos y que no implican un gran gasto. Ya, vamos a las noticias del espectáculo que nos llegan a esta hora acá en la tarde fantástica, antes de decir adiós, porque ya viene a las 5 Luis Ortiz para seguir acompañándoles en esta tarde fantástica. Nos vamos a ir hasta las noticias del espectáculo y de la televisión, ya que TVN sigue apostando por el deporte, ya que va a transmitir el Mundial de Atletismo de Beijing. Gustavo Huerta, Manuel de Tezanos y Pedro Carcuro se alistan para transmitir desde el sábado 22, o sea, desde este sábado, el Mundial de Atletismo Beijing 2015, y contarán con el ex atleta Alejandro Kraus, recordado, ¿cierto?, por integrar el inolvidable cuarteto de imbatible, ¿cierto?, posta 4x400 en el año 89. En los comentarios especializados va a estar él, ¿cierto? El atractivo evento deportivo tendrá sede al mismo estadio de los Juegos Olímpicos del 2008, con una remozada pista de atletismo, eso sí, donde además se realizarán las ceremonias de inauguración y clausura. Un atractivo importante será el circuito de la maratón, que pasará por la ciudad prohibida, el Templo del Cielo y Tiananmen. Más de 2.500 atletas representantes de más de 200 países competirán en alguna de las 12 pruebas que contempla el Mundial, ¿cierto?, de Atletismo Beijing 2015, que va a transmitir entonces TVN desde este sábado 22 a las 11 y media de la mañana, luego el domingo a las 12 del día y la próxima semana ya desde de lunes a viernes a las 12 y cuarto y hasta el domingo 30 de agosto cuando finalice el torneo. Qué bueno, pues. El deporte siempre va a ser bueno, sobre todo para los más jóvenes, para que se llenen de una bonita actividad. Nos vamos a ir hasta la televisión. Vamos a continuar con la televisión, ya que Álvaro Salas abre la temporada de un nuevo programa llamado Gala Humor Estelar. Esta noche finalmente se va a estrenar este programa. El espacio contará con la conducción de Eduardo Fuentes y la participación de destacados humoristas de gran trayectoria. Daniel Hernández, productor ejecutivo del programa, sostiene que hemos desarrollado un trabajo muy grato con los humoristas. Eso se nota en el trabajo, los ensayos, varias novedades, y esperemos que el público disfrute tanto como lo hemos hecho nosotros. En el primer capítulo se presentará el comediante Álvaro Salas. Esta rutina del rey del chiste corto promete mantener a los espectadores entretenidos de principio a fin. Sobre esta primera entrega, Eduardo Fuentes asegura que va a estar muy entretenido, va a ser un clásico como lo es Álvaro Sala, ¿cierto? Abriendo el ciclo. Su presentación va a marcar la pauta de lo que será el programa y seguramente esto se va a convertir en un panorama para todos los jueves en la noche. Bien, entonces, por el humor también en la televisión. Luego le vamos a contar una noticia muy, pero muy buena para los fanáticos de Ana Gabriel. Pero antes nos quedamos con Prince Royce, Tú te vas. Hombre más perfecto, con mil defectos, pero el hombre de tus sueños. Nunca valoré todo el amor que me entregabas. Ya, nos quedan los últimos minutos, faltan 15 minutos ya para las 5. Los agradecimientos para Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mafle para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar está en las 10 Oriente 7 y 8 Sur, acá en Talca. Cuando se le acabe el gas, no se preocupe, llame de inmediato al 222-2073 y al 223-1555. Esos son los teléfonos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. ¿Por qué tiene que llamar a esos números? Porque ellos le llevan el gas a su hogar. Usted ni siquiera se tiene que mover de su casa o de su trabajo. Reparto gratis a todo Talca con la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Y los agradecimientos para la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importadora y comercial Victoria está en pleno centro de Talca, en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente. Les había comentado, ¿cierto? Hay novedades sobre Ana Gabriel y es que se suma un nuevo concierto de los que ya se había planificado. La mexicana vendió 10.000 entradas para su show del 26 de septiembre y tuvo que agendar otro para un día antes. Así tal cual, pues, Ana Gabriel en Chile sumó otro concierto al ya agendado, ¿cierto?, para el 26 del próximo mes, esto en el Movistar Arena. También esa nueva presentación se programó justo para el día anterior, o sea, que el primero se convierta en el segundo y viceversa. De esa manera, la baladista también se presentará el viernes 25 del próximo mes en el mismo recinto del Parque O'Higgins y el concierto de su gira, en el concierto, ¿cierto?, de su gira de grandes éxitos, Por Ti Para Siempre. Los argumentos para adicionar una nueva fecha, ¿cierto?, son tan elocuentes como el suceso en la audiencia nacional. En tan solo 19 días, ¿cierto?, su fecha inicial vendió 10.000 entradas. De hecho, los promotores de la cita recalcan que es la primera vez que la voz ronca de Simplemente Amigos materializó dos noches seguidas en Santiago. Como antecedente, ¿cierto?, la artista tuvo la sintonía más alta de todos los shows del Festival de Viña en el 2014, cuando marcó un pic de 48 puntos de rating y superó a leyendas como Ricky Martin, entre otros. Las entradas para su nueva fecha se pueden encontrar ya desde hoy en el sistema Punto Ticket y sus respectivos locales, ¿cierto?, ya poseen los mismos precios que los de su primer concierto, es decir, 18.000 pesos a 110.000 pesos, que no incluye, por supuesto, los cargos por servicio. Así que si usted quiere ir a ver a Ana Gabriel, ya saben ya que va a tener que desembolsar una buena cantidad de dinero, pero hay varios que lo hacen, ¿ah? Hay varios que están dispuestos a gastar un par de luquitas en ver a esta gran artista, porque no es cualquier artista, por lo demás, es una consagrada de la música, y es por lo mismo que nosotros acá también en la Tarde Fantástica nos vamos a despedir con la música de esta gran mexicana que se luce, se ha lucido y se lucirá en los escenarios de todo el mundo con su música. Hasta mañana viernes, si Dios así lo quiere. Ya viene Luis Ortiz con la segunda parte de La Tarde Fantástica. Chao, chao, que estén bien. Después de verte no responde a mi corazón. Yo solo espero que comprendas.